partir de este momento, finaliza el horario de protección a boludos, fachos, machos y problemáticas de este cambio. Ahora empieza. Ahora empieza. En el fondo del tarro. En el fondo del tarro, segunda temporada. En el fondo del tarro. Segunda temporada. En el fondo del tarro, segunda temporada por Radio Nauta. Mr. Jones, toma dos. He's a jungle man. He's a mean motherfucker with a dick in his hand. Gente linda y radial, muy buenas noches. Aquí estamos comenzando un nuevo programa en el fondo del tarro por Radio Nauta FM 106.3. Andy, quien les habla, y a mi enfrente mío, siempre digo mi derecha o izquierda, no sé quién digo ya. Yamila y Tatica Pleti, buenas noches. En el fondo del tarro. Como para variar, como lo digo siempre, otro lunes frío y lluvioso. Así que espero que se vengan los días primaverales porque los necesitamos. Necesitamos un poquito de calor, de días soleados, basta de lluvia y de frío, por favor, que no me quiero abrigar más. No quiero más abrigarme. Me siento un equeco cada vez que me abrigo, así que pido los días soleados. ¿Cómo estás, Valentín? ¿Cómo están, compañeros? En este programa número 30 de En el Fondo del Tarro. Número redondito. Bien. Llegamos al número 30, llegamos. ¡Esa! Muy bien. Valen... Vamos por 30 más. Ponele que sí. Yamila. ¿Qué tenemos para el día de la fecha, Yamila? Hoy tenemos radioteatro. Culminamos con la obra La Razón Blindada. Hoy la terminamos. Y recibimos a Benja Fuentes Labriola, que nos va a estar acompañando y tocando unos temas en vivo. Y un pequeño homenaje a este grupo que estamos escuchando de fondo en la cortina del programa de hoy, que es Sui Generis. Pero antes de entrar en el tema del día, Valentín, ¿dónde se pueden comunicar con nosotros? Dígalo. Con nosotros se pueden comunicar al 451-6917 o al 221-670-5190. También a la página de radionauta.com.ar para ver todas las noticias de la radio, a nuestro Facebook, que es En el Fondo del Tarro, o de Radio Nauta, y a nuestro Twitter, que es En el Fondo del Tarro. Muy bien. Y entonces el tema del día que estamos escuchando de fondo se llama Mr. Jones, que es de Sui Generis. Que, ¿por qué estamos hablando de Sui Generis hoy, Yamila? Decime vos. Bueno, porque Sui Generis fue el dúo acústico más importante y popular en la historia del rock argentino. Como todos lo pueden saber, creo que nadie lo puede negar a eso. Compuesto por Charly García y Nito Mestre, que se conocían previamente antes de armar este dúo, ya que ambos tenían distintos grupos en el colegio del barrio de Caballito. Eran los dos del barrio de Caballito en Capital Federal. Hacia 1967 unen sus respectivas bandas y comienzan a darle forma a lo que es Sui Generis. Primero como grupo, pero luego tras sucesivas deserciones en todos los músicos, decidieron arrancar como un dúo en 1971. Ya en el 72 realizaron un viaje a Mar del Plata, donde toman mayor contacto con bandas de la época y mediante la intervención de su manager, conocido como Jorge Álvarez, le abre las puertas para la grabación de su primer disco previa participación en el célebre recital Bad Rock III. Vida fue vea la luz en 1972 con la participación de músicos invitados de la talla de Alejandro Medina y Claudio Gavis. De este disco, el tema Canción para mi muerte se convierte en un himno que se conserva hasta nuestros días. A mediados del 73, Confesiones de invierno reafirma el éxito anterior y consolida su sonido con el clásico Como aprendizaje o Bienvenidos al tren. Con este éxito y masividad que tuvieron, editan su tercer disco, Pequeñas anécdotas sobre instituciones, no sin antes sufrir la autocensura previa, que por consejo de su productor, debido en parte a la presión que ejercía la Secretaría de Prensa y Difusión, Charly cambia varias de las letras del disco y excluye de la lista los temas Juan Represión y Botas Locas. Ahí con Botas Locas es uno de los de las anécdotas que siempre cuenta Charly, de que después de terminar un recital que presentaron este tema nuevo, los metieron preso a todos, los encapucharon y los llevaron a un centro de detención, que Charly dice cuando le sacaron las vendas, los trapos de la cabeza, había pósters de varios montoneros y guerrilleros de esa época. y el milico este que lo tenía encarcelado decía que se hacía cargo de que mató a tantas personas. Cuando llega el otro que estaba a cargo de que trae al resto de los músicos, a los instrumentos y demás de la banda, traen una grabación de este tema, pero era muy trucha la grabación, con una cinta muy estropeada. Entonces le preguntan a Charlie cuál es el tema de esa canción, porque por esa canción lo habían metido preso. Y como estaba tan borroneada la letra, él empezó a escribir la letra de nuevo en ese momento. Entonces, en uno de los momentos que dice este ejército de locos, que dice Charlie, que con él cuenta la anécdota de que sufrió y zafó del servicio militar, una de las partes dice que si ellos son la patria, yo sería extranjero. Y en el borroneo ese que hubo de la pista de la canción, él puso: si ellos son la patria, yo me juego entero. Y arregló más o menos la letra y zafaron de la detención. Bueno, como para seguir, el grupo tiene un extraño final. En la cima de su éxito deciden separarse, ya un poco saturado por el desgaste de muchas presentaciones en vivo y tener que hacer constantemente los mismos temas, y otro por la necesidad de Charlie de investigar nuevos sonidos. El recital de despedida se lleva a cabo el 5 de septiembre de 1975 en el estadio Luna Park, en dos shows ante más de 32.000 personas, algo impensable para el rock por aquellos años. Estos dos shows son filmados con cuatro cámaras. Bien. Que derivan en la película Adiós Sui Generis después, estrenada al año siguiente de su estadio. Exactamente, la película y los dos discos que sacaron de la grabación en vivo. Que justamente, ¿qué día fue ese último concierto? El 5 de septiembre, un día como hoy. Como hoy, se cumple. Pero creo que no era un día como hoy, no creo que haya llovido ni nada. No. 41 años se cumple entonces aquella despedida, que después se volvieron a encontrar varias veces. Creo que uno en el 80 y pico, uno en el 2000 y uno hace unos años que tocaron a la gorra en la calle, en Capital. Entonces nosotros... por suerte hoy la cultura está de vuelta en crisis. Acá, digamos, como recién contaba Yamila, la censura fue una de las partes más emblemáticas de Sui Generis y de muchos de los grupos de esa época, ¿no? Que era durante la dictadura cívico-militar. La dictadura cívico-militar que estaba en ese momento, uno de sus maneras de... Se me atragó un... una de sus maneras de represión era la censura. Hoy no estamos en una dictadura, pero sí estamos censurados o clausurados. Por suerte, claro. Ya el Centro Cultural Olga Vázquez y demás centros culturales se levantó la clausura, pero tenemos con otro problema, Valentín. Sí, tenemos un problema bastante grave que está ocurriendo en la radio, que puede ser que estemos hablando y se aparezca la voz de nuestro querido presidente mientras estamos haciendo el radioteatro, escuchando alguna canción. Está pinchada la radio. Y tenemos más en pincha. Nuestro programa. Me parece que se ensañaron con En el Fondo del Tarro. Y eso que nosotros hicimos entrevista y claro, todo. Lo que llamamos. Lo recibimos, nos mandó salud, dijo que nos quería mucho. Es una relación medio tóxica. Sí, nos una queremos, relación nos amor-odio. Odiamos. Amor-odio o amorroidal, diría yo casi. Pero bueno, entonces seguimos con nuestro pequeño homenaje a Sui Generis. Esperemos que no se pinche la niña. Ojalá que no pase nada. Entonces presentamos el siguiente tema, que va a ser Lamento, no me acuerdo nunca el nombre, larguísimo, de un tonto rey imaginario o no, de Sui Generis, o el rey, como dice ahí. Hola, ¿cómo estás? Quédate viendo que tenemos algo importante para contarte. Yo era el rey de este lugar. Mauricio Macri es un soñador apasionado que ama su país. Desde el palacio. La felicidad pasa por el amor y dar es lo que más te acerca al amor. Y en el jardín la corte reía. La alegría. Teníamos sol, vino a granel. Todos necesitamos consumir menos. Entonces, cuando de golpe ustedes se encuentran en su casa en invierno y se vean que están en remera o estar en patas, es que están consumiendo energía de más. Porque murió la gente mía. ¿Cuál es el sentido de discutir ¿cuál fue la cifra? O sea, acá hay gente que investigó y dijo que fueron 9.000 a 12.000, otros que investigaron y dijeron que fueron 30.000. No hay discusión en la cantidad, sino es el valor de la defensa de esos valores. Yo era el rey de este lugar, aunque muy bien no lo conocía, y habían dicho que atrás del mar el pueblo entero pedía comida. No los oí, que vi razón. Les molestaba su barriga. Información de último momento, esto sucede en el puente Pueyrredón, momentos de tensión que se vivieron hace algunos minutos y que continúan todavía. Fíjense, allí una protesta de jubilados quienes reclaman un aumento de haberes y la policía que ya, como verán, está avanzando con la presencia también de carros hidrantes. Han golpeado gente, esto es lo que denuncian, ¿no? Han golpeado gente también con los escudos y la orden es de desalojar. Avanzan entonces para liberar allí el puente Pueyrredón. Yo era su rey, así lo dijo Dios. Yo era el amor, la alegría, la luz divina. Yo era el rey de este lugar hasta llegaron ellos, gente brutal, sin corazón, que destruyó el mundo nuestro. Esto pasa por un cambio cultural, ¿no? Cualquiera del Paraguay, de Bolivia, de Perú, entra como cualquiera sobre su casa, por su casa, pum, y se instala en algún lugar de la Argentina, preferentemente con urbano o las villas de la capital. Están 100, 200 personas nuevas en la ciudad de Buenos Aires que no sabemos quiénes son, de la mano de el narcotráfico, la delincuencia. La gente rica gasta 20 veces más que la gente de menos recursos. Y eso es una inmoralidad. Cantaban las furiosas bestias. La corte al fin fue muerta sin piedad. Tratando de pensar y sentir lo que sentirían ellos en ese momento. Claramente deberían tener angustia de tomar la decisión, querido rey, de separarse de España. Yo era el rey de este lugar, tenía 100 capas de seda fina. Siempre con estos, con estos prólogos de la distribución de la riqueza. Y bailando a través de las colinas, bailando a través de las colinas. Cambiamos futuro por pasado. Excelente. Todo está saliendo muy bien. Conga, conga, conga, queremos más amor. Mauricio Macri. Baila como chango o te golpearé. ¡Sí! En el fondo del tarro. En el fondo del tarro, segunda temporada. Caídos del mapa. Caídos del mapa, por la banquina. Voy y vuelvo. El autor no responde. No responde por las molestias que puedan ocasionar sus escritos. Mal hablado el escudero. El desierto invita a hablar y matar al tiempo. ¿Cómo se mata al tiempo que se mata? Yo lo ignoro y me hago el tonto cuando pasa. He visto cómo se manchan mis manos con el zumo del tiempo. Muerto. ¿Sí? Cuando soy indiferente, por ejemplo. No. Aburrido e infeliz. No lo entiendo. ¿Dónde se entierra el tiempo muerto, señor caballero? En el haz de corazones. En una carta. El corazón más transparente del azar. No me diga. Y la tumba más sombría del juego. ¿Qué es eso? Un espejismo. Más parece un caballo. Pues es un espejismo. Mire bien, señor. Cuidado. Atención. ¿De la mancha? ¿Qué? A mí, cuando niño, me aplaudieron. ¿Sí? Sí. ¿Y qué hizo? Mi padre estaba sentado al lado de mi madre, que estaba obediente al lado de mi padre. No porque se amaran, sino porque el aburrimiento imponía cierta solemnidad entre ellos. Yo tocaba el piano porque era niño y me habían prohibido orinarme los pantalones. Entonces descubrí que al final podían aplaudirme. ¿Se dan cuenta? ¿A usted nunca lo aplaudieron? No. Ah, por eso. ¿Qué? Nada. ¿Me aplaudían? Sí, me aplaudían. Mis deditos tocaban los dientes del piano. ¿Sí? Y las caries del piano. Sigamos. Eso es puro espejismo. ¿Qué me decía? Que es un espejismo y punto. Tiene cuatro patas. Entonces es una silla. Así la venía. Es un soldado. Relincha. Entonces es un caballo. Lo que yo decía. Gracias, caballo, por recordarme que eres un espejismo. El señor desvaría. La fiebre seca mis cabales. ¡Cuidado! ¡Ahí están de vuelta! Apuremos el paso. ¿Qué es eso? Parece... ¡Dios mío! ¿Cómo se atreven? Están en su legítimo derecho. Tú también, Sancho. ¡Tú también, Bruto! ¡Señor! ¡Bribones, soltar a la doncella! ¡Pero, señor, son peregrinos! ¡Son una banda de maleantes! ¡Detén su lanza, señor caballero! ¡No lo detendré hasta liberar a la muchacha! ¡Señor, es una virgen! ¡No me consta, pero doy fe de que es muy bonita! ¡Soltad a la muchacha, miserables! ¡Deténgase, señor! ¡Es una procesión! ¡Dios mío, qué golpe le han dado al caballero! ¡Mierda, qué cabezazo le metió ese gordo! ¡Ay! ¡Le partió la boca, señor! Señor, aguante que los señores ya terminan y se van. Dios mío, qué maga tortazo le dieron en la cara. Y esa patada china en la nariz. No se amilane, camarada, que los señores son penitentes. Y en algún momento tendrán que parar para rezar. Digo yo, pero mire cómo lo han dejado. No te aflijas, Sancho, que todo es apariencia. Pero señor, si ha recibido una tremenda paliza. Yo vi cómo le golpeaban, cómo le maltrataban. Creer que me han pegado es tan estúpido como creer que me han pegado. Es tan alucinante como llamar a María una muchacha de madera y encima creer que es virgen. Yo vi cómo le pegaban. Una alucinación es verdadera. ¿Sí? ¿Cómo lo sabe? ¿Cómo lo sabe? Porque Dulcinea me ama. La locura. Y creo que usted lo sabe, no es estar tan loco. Es volver loca la realidad donde vivimos. Usted tiene que comprender una cosa. Nuestra principal tarea es la libertad profunda. Aunque estemos tristes y desamparados, presta atención a lo que le voy a decir. Es importante. La libertad profunda es el último escalón de la paranoia. Recorrí el muro que separa nuestros pabellones y de pronto lo toqué y me di cuenta de que estaba allí, más allá de nuestras vidas. ¿Se da cuenta? Voy a tratar de ser más concreto. No es fácil. Presta atención. Lo voy a decir una sola vez porque estoy cansado. La libertad formal está fuera. Nosotros estamos dentro y no estamos en la libertad. La locura no es el puente entre estas dos islas. No es la locura de la que hablo, es otra. Es estar aquí, aquí, en forma de libertad. Es suplantar lo bochornoso y lo triste porque ya no se necesita tener razón. Es trágico, eso. Usted lo sabe y no puede hacer nada para que yo no me vaya. Yo también lo sé y no puedo hacer nada para que mi razón no se vaya, no se fume. Siempre suyo, de La Mancha. Es importante lo que voy a decir. Presten atención. ¿Han visto alguna vez una armadura? Es decir, es como un mameluco metálico y aunque parezca mentira, un hombre ahí adentro se siente seguro. Una isla cercada por el metal. ¿Conectan? O sea, isla, metal, hombre. Solo se sale del metal para desnudarse definitivamente. El héroe que les digo tendrá armadura. El cerco de metal a la carne. Sus emociones estarán blindadas. Solo una pasión desenfrenada hará que el metal se tense. Es importante lo que voy a decir. Presten atención. El circo se para por el mástil. Las sardinas también están rodeadas por el metal. Pero las sardinas no se enamoran. No tienen grandes pasiones, que yo sepa. ¿Sabe, Panza? Sí. No era un pato. Era mi madre. Soñé con mujeres desnudas que se tocaban el pezón con los dedos índice y pulgar. Ah, ¿sí? Sí. ¿A usted le excita ver mujeres desnudas tocándose agitadamente? No. Entonces, ¿a usted qué le excita? Que me toquen a mí. Una linda alondra partida en dos. Una me habla de tú y la otra no dice nada. No es un pato la alondra y nunca he visto una, pero he leído varias alondras. Y a las que he leído son más hermosas que las que nunca he conocido. Las alondras al ajillo, aunque se trate de alondras, nunca serán amorosamente alondras como las que he leído. ¿Qué vas a tomar, querida Dulcinea? ¿Café, té o un poco de aire fresco? ¡Qué bellas manos tienes, qué blancas y transparentes! Vaya con el tío. Llamar bellas manos a esta. Si los dedos parecen manojo de chorizo. ¿Quieres que te seque la espalda? Yo sé que está mojada tu espalda como la rosa estúpida de aquel cuadro. Es la posibilidad de que aquella rosa estúpida sea coherente, de que tu espalda sea coherente, de que la muerte sea coherente. ¡Puta madre con el tío! ¡Si es más incoherente que la chingada! Si hay que llamar amor a algo, llamemos a tu pelo, amor. Tu pelo, dueño del aire que deshace en el aire, se hace humo en el aire y dura lo que dura en el aire triste de mi rostro. Este sí que está pasando con las ventosidades y ventolera. Se ha intoxicado con amor y se ha llenado de ventosidades y gases. ¡Aterrice, chingados! ¡Aterrice! Desnúdate, querida. Quiero pernoctar un rato en ti. ¿Qué? Quiero estrechar vínculos contigo. Quiero estacionarme en ti. ¡Puta madre con el tío! ¡Padre! ¡Padre! ¡Que acá hay uno que quiere estacionarse en su caballo y con todo! Entiendo que el sol sale por ahí y se mete por ahí. Y el espacio entre la I se llama día. Y el espacio entre la luz y la luz se llama noche. Que habrá días y noches más allá de mis consideraciones. Y que nunca mis consideraciones torcerán el curso de los días ni de las noches, aunque mi madre me regale un café al llegar del día o una sopa al caer de la noche. El café de mi madre no detiene el día y la sopa de mi madre no detiene la noche. Ella, mi pequeña madre, no puede hacer nada más para evitar que la oscuridad caiga sobre ella en el próximo giro. ¡Bravo, panza, bravo! ¿Qué logré decir? ¿Logré decir algo? Algo es algo, ¿no? Palabras, no te preocupes. La noche no ofende y el día no ofende, porque no es tarea de la noche ni del día ofender a nadie. Si nosotros estamos tristes y humillados, es porque nuestro dolor no se sale en televisión. Nuestro delirio no juega al fútbol, nuestros fusilados no desfilan en pasarelas. Entramos a hurtadillas a altas horas de la noche, a hoteles envueltos en la niebla. Nadie nos escucha cuando llegamos y nadie nos escucha cuando nos vamos. ¿Se siente derrotado? No, porque los días domingos a las 3 de la tarde usted y yo, mi querido panza, hacemos un túnel inteligible. Intangible. Se dice intangible. Mi cuerpo está caliente y mis pensamientos están calientes. Mi piel es de agua, agua que evapora el sol de la llanura. El sol del desierto calienta mi armadura. El metal se fatiga, el fuselaje cede. Todo yo soy un pedazo de carne enlatada a punto de podrirse o a punto de colapsar. Eso es, eso es. Señor, señor. ¿Qué es eso? Molinos de viento, caballero. Cállate, mantecato. Que sí lo son, caballero. Caramba, caramba. Te están engullendo. ¿A quién? A ti te están engullendo. La horrenda máquina del castigo. No, señor. Que solo ayudo al viento animando las aspas. ¡Quietos, monstruos infernales! ¡Detengan vuestras fauces! Señor, no son monstruos, son molinos. No te esperabas esta. Ah, y ahí está. Y está. ¡Toma! ¡Toma! ¡Caballero! Esta estocada me la enseñó Orlando. ¡Toma! ¡Pero señor! Mira, Sancho, presta atención que te lo voy a decir una sola vez. Para reducir monstruos y dragones hay que meterse en su propia furia y dar las vueltas así. Desde su propia cólera circular. Tomarlas desde el rabo y virarlos cuantas veces. Me parece que el monstruo es el que nos está virando a nosotros, señor. Abandónate a la inercia circular del combate y deja que el animal tome impulso. Relájate y disfruta. En caso de mareo, solicita una funda. Señor, esos coletazos son horrendos. Es que vamos a despegar. ¿Qué? Volar. Vamos a volar. Según las leyes del sabio Arondo, criaturas bestiales y dragones giran en su eje hasta alcanzar una corriente ascendente debido al contacto con la circularidad de la masa sólida. Es un movimiento que no se acaba porque nunca termina de ser definitivamente sólida la masa. La posibilidad de ser es lo que hace volar a las bestias, a las criaturas, a las estrellas, a los dragones y a las personas. ¡Volamos, panza! ¡Volamos! ¡Volamos! ¡Volamos! Ha sido el triunfo de la aventura humana sobre la mediocridad, la estupidez y el cerco. ¡Volamos! Y así como volamos, también caemos. Solo caemos si te dejas caer. ¡Hemos triunfado! ¿Pero qué hace ahora? Nada. Lo que usted está haciendo no está permitido. ¡Se acabó! ¿Qué tiene ahí? ¿Dónde? No se haga el tonto de la mancha. Ahí entre sus ropas. Un pedazo de metal fatigado. ¿De dónde sacó eso? Me lo dio mi madre en las duchas. No, no compromete a todos con esa locura. Su delirio está blindado, panza. El mío no. No haga eso, señor, no haga eso. ¡Se acabó! Armado con un pedazo de metal fatigado, me introduciré en el área enemiga y causaré innumerables bajas morales. Repararé daños causados a los niños que no querían meterse en el bosque sombrío. A los niños que fueron encerrados por hacer cosas con sus primas tras las puertas. Niños y niñas agraviados. Sí, niños, dije, porque solo una inocencia radical puede hacernos creer que este mundo merece ser. merece ser. El héroe nunca llegó a cabo lo que dijo que iba a hacer. Nunca salvó a los niños, nunca me sacó de la cárcel, nunca ayudó a una anciana a cruzar la calle, nunca le puso un bypass al corazón de mi padre para que su corazón aguantara el dolor de una época. Su heroicidad no tiene trascendencia práctica. Este héroe no sirve para nada. Pero cada tarde viene, se sienta ahí, no pide un plato de comida, no. Solo pide que escuche una nueva aventura. Entonces mi alma se llena de alegría y el regocijo que me produce escucharlo colmará mi espíritu hasta el fin de mis días. Amén. Radionauta, sonido disonante para una ciudad cuadrada. Radionauta, FM 106.3. La Pulseada, la revista del Padre Cajade.

Bueno, empecé seguí siendo chico todavía. Bueno, está bien. ¿No? Chico. Un poco más chico, ¿no? Arranqué a los 10 años más o menos, por algo familiar también. En mi familia siempre se escuchó mucho folclore, tango, mucha música. En realidad empecé a los 9 años bailando folclore con compañeros de mi colegio, ¿no? Y más adelante se dio por cantar. Empecé, me acompañaban otros músicos, todavía yo no tocaba la guitarra, pero sí, bueno, cantaba más un estilo surero, Carlos Ramón Fernández, ese estilo más o menos. Y luego fui cambiando, tuve un grupo ahí en el pueblo, después volví como solista, fueron como... pero todo dedicado como si fuera un hobby, ¿no? De hecho, cuando estaba en la secundaria todavía no tenía definido si iba a seguir estudiando música o si me iba a dedicar a otra cosa. Y recién, bueno, lo tomo como un trabajo y de una forma profesional. Cuando vengo a la ciudad de La Plata en el año 2013, después de que terminé el secundario, me vengo a estudiar música popular a la facultad acá de Bellas Artes. Y encaro mi carrera solista con, bueno, con un peso y más profesionalmente, digamos. Ahí a finales del año 2013 grabo mi primer demo. No tenía nada grabado en buena calidad, digamos. Y grabo con la ayuda de músicos que fui conociendo durante todo el año, como son Benja Molina Chazarreta, Pablo Viñati, Ismael Gutiérrez, un montón de músicos, Emanuel Lasarte, los chicos de los Chaza. Bueno, también gracias a ellos que me fueron abriendo un montón de caminos cuando vine a la ciudad de La Plata. No sé, donde ellos iban a tocar, siempre me hacían un lugarcito y yo tocaba 3 o 4 temas antes de ellos y para mí ya era como la gloria, ¿viste? Realmente, lo sigue siendo realmente porque son chicos que admiro un montonazo. Así que bueno, así se fue como construyendo un poco mi carrera, el comienzo, digamos. ¿Y tu primer recuerdo con la música? ¿Con el folclore? El primer escenario, mirá, fue en una fiesta que se organizó, algo como si fuera una competencia de las distintas escuelas que había en mi pueblo, 3 escuelas primarias. Para el Día del Niño se hizo, en donde había, bueno, un sector, había como distintos juegos, todos juegos, y uno era el 30 segundos de fama, en ese momento estaba también de moda, ¿no? En el programa de televisión. Así que yo en ese 30 segundos de fama me presenté cantando, y bueno, el premio que por suerte lo tuvimos nosotros en la escuela, ¿no? Se fue haciendo como una sumatoria de todos los juegos. Era venir a la ciudad de los niños, acá a la República de los Niños, a La Plata. Así que ahí fue también la primera vez que vengo a la ciudad de La Plata y tenía 10 años. ¿Y tenés un estilo marcado de tu música o podés cantar folclore, rock, lo que quieras? ¿O tenés un estilo marcado y no salís de eso? Bueno, mirá qué buena pregunta. Yo creo que el estilo uno lo va creando a través del tiempo, ¿no? Yo me considero que he ido mutando un montón de cosas, como hoy les contaba que empecé cantando más del estilo surero, más milongas, cosas así. Después un estilo más santiagueño, ¿no? Y ahora con el tema de que, bueno, aparecieron también composiciones mías. Yo creo que no es algo que lo voy eligiendo de, bueno, hoy voy a componer una zamba, hoy voy a componer una chacarera o voy a componer una cumbia, ¿no? ¿Entendés? Claro. Es como algo que en realidad sale por sí solo y eso creo que va marcando el estilo de cada uno, ¿no? Hoy en día en mi repertorio me echo chacareras, zambas y canciones también de mi autoría. Carnavalitos, Tincus, por ejemplo, del norte de nuestro país, boliviano también. Así que es como que yo creo que también estoy en el proceso de eso, de lo que vos me preguntás, de ir construyendo mi estilo. ¿Podemos escuchar algo entonces? Sí, cómo no. Vamos a hacer. A ver, entonces suena Benjamín Fuentes Labriola en el fondo del tarro. Vamos a hacer una zamba de Gonzalo Ortiz y Gustavo Machado. Es una zamba que hemos grabado hace poco, un videoclip, ahí con amigos. Y hemos hecho una versión con cuerdas, violines, cello. Así que, bueno, espero que... Ayer y en la distancia me encontré con vos en el recuerdo. Tu boca me nombró como aquel día al decir mi nombre en un te quiero. No pudo ser mío tu perfume ni el castaño oleaje de tu pelo, ni pude guardar adentro tuyo todas las gaviotas de mi cuerpo. Un viento entre los dos puso silencio y me dejé llevar por ese vendaval hacia otro cielo. Pensé en no verte más y hoy te vuelvo a encontrar en el recuerdo. La luna fue testigo del azul delito de querernos. Fue como una roja pincelada sobre el lienzo blanco del silencio. Inventé un olvido a la memoria. Me juré por Dios que iba a serlo. Maldije tu nombre por prohibido. Me prohibí nombrarte hasta en mis sueños. Un viento entre los dos puso silencio y me dejé llevar por ese vendaval hacia otro cielo. Pensé en no verte más y hoy te vuelvo a encontrar en el recuerdo. Muchas gracias. ¿Cuáles son tus referentes en la música? Bueno, referentes en la música realmente es como una mezcla de un montón de artistas, ¿no? Que he ido escuchando desde chico. Tengo muy presente la obra de Mercedes Sosa, ¿no? Creo que referente así grande ella. Después En cuanto a los santiagueños, quizá, bueno, los Carabajal, los Mancera santiagueños también, son personas que admiro muchísimo, artistas que han hecho historia en nuestro país y en todo el mundo realmente. Y acá tengo que nombrarlos porque son personas que también admiro mucho su talento, como ya nombré, bueno, a los Chaza y a Javi Caminos, también otro artista que admiro muchísimo, como músico, como cantante. Y cuando tengas un, o sea, ya pasaste por muchos escenarios, por muchos lugares cantando, por suerte, y que gracias a todo tu trabajo y empeño, pero decís, ese momento que me gustó, o con esa persona que compartí escenario, ya dijiste los Chaza, pero con alguien más que tengas sido alguien, alguna experiencia que te haya gustado. Bueno, mirá, creo que todos, como decís vos, todos se disfrutan un montonazo. Un momento que disfruté mucho fue este año en el Pre-Cosquín. Tuvimos la suerte de llegar con un tema mío en Canción Inédita a la final del Pre-Cosquín con el tema Que Me Amas y No, que es el tema ahí que... Sonando. ¡Ah! Justo están sonando. Bueno, con ese tema ganamos la cuartos de final, digamos, o clasificamos. Después ya pasamos a la semifinal, que fue allá en el escenario, ¿no? El Atahualpa Yupanqui, que es el de Cosquín. Ganamos la semifinal y pasamos a la final, y eso fue una gran alegría. También lo viví con personas que admiro mucho también. Y otro de los escenarios que también me pone muy feliz volver es la fiesta provincial de la frambuesa en mi pueblo. Fue uno de los primeros escenarios que subí también de chico, y siempre lo disfruto muchísimo, realmente. ¿Qué tipo de música se escucha en tu pueblo? ¿Folclore? Sí, en realidad es como que está bastante marcado por generaciones, ¿no? Por ahí la gente grande sí escucha mucho folclore. También, bueno, la gente más joven, hoy en día con el reggaetón, con la cumbia, el rock, ¿no? Son los estilos, creo que predominan también en muchos lugares. No solo en mi pueblo, sino que... Sí, sí, sí. ¿Vamos con otro tema entonces? Otro tema, bueno, vamos a hacer... una chacarera que he compuesto para mi pueblo, ya que estábamos hablando recién de mi pueblo. La he titulado Un pueblo con historia. Y hablo, cuento un poco, bueno, de su historia, de su paisaje rodeado de sierras, de sus fiestas, de sus festivales, de su gente hermosa que tenemos también. Así que bueno, chacarera doble y va con palmitas, ¿eh? Que le cuento, muchacho, viene de un sitio chiquito, escondido entre las sierras con cuentos, sueños y olvidos, para recordar en la noche con un fueguito encendido. Ya viniendo de la ruta se ve la chimenea humeando. Les hablo de Loma Negra, la fábrica que lo espera a todos nuestros vecinos para trabajar con la piedra. Sí, señor, a la vuelta. En febrero la frambuesa lo espera abriendo los brazos. Las peñas, grupos y reinas van recorriendo escenario para demostrar lo suyo en la brisa del verano. Esta historia que les cuento es de un pueblito querido. El arroyo, el lago, el monte lleno de pinos. Sí, sí, señores, les digo, este es mi barker querido. Segundita. Thank you. Si gusta pasar por Barker, no olvide ir a las sierras. Con cuevas, minas y piedras, el turismo allá lo espera. Para escalar un domingo es ideal en la siesta. Tenemos nuestros amigos que allí lo esperan contentos. Como Timoteo sus versos, el pollo con sus repiques. Van enseñando a la gente que nos sentimos felices. Es la última que sacaba nomás. En mayo todos los gauchos se ponen bota y sombrero. Sin olvidar el pasado, lo espera con mucha gente. Pa' festejar el cumpleaños, Piuquén les dice presente. Esta historia que les cuento es de un pueblito querido. El arroyo, el lago, el monte lleno de pinos. Sí, sí, señores, les digo, este es mi Barker querido. Muy buena, felicitaciones. Acá van llegando mensajes de los oyentes que dice, muy buena esa chacarera, Adriana dice por ahí también. Bueno, nos vamos quedando sin tiempo, pero aprovechamos, aprobamos las cosas, dale. ¿Dónde te podemos encontrar por internet? Esa, qué buena pregunta. Dos buenas preguntas. Qué grande el tipo. Bueno. El Benjamín del grupo, ¿vio? El Benjamín del grupo, es cierto. Bueno, en el Facebook me pueden encontrar como Benja Fuentes Labriola. Hay un Facebook que ya se llenó con los 5.000 amigos, ¿viste? Eso, sí. Esa porquería que hoy en día te limitan un poco. Así que tuve que hacer otro que es Benja Fuentes Labriola 2. Así, con el 2 palitos, digamos. ¿Viste? 2 L o 2 I mayúscula. en Twitter también. Benja Fuentes Lab. Y si no, bueno, pueden encontrar videos míos en YouTube con el mismo nombre. Y bueno, invitarlos también para las próximas fechas. Que... Eso es la siguiente pregunta. Ah, ok, ya me estaba adelantando. Muy bien. ¿Cuáles son las próximas fechas que tengas vos con los Colorados también o que vengas acá a contar? Dale. Bueno, mirá. Este viernes creo que es lo más importante que tenemos, o más allegado en realidad, que tenemos. En Siddhartha se va a estar haciendo la Peña Sachera. Ya es la quinta edición que se va a hacer esta peña. Este viernes 9 de septiembre a las 21:30 horas, va a empezar con el taller de danzas, como en todas las ediciones, de Antulio Pocio Hidalgo. Y bueno, acá en la casa. Exactamente. Luego en la noche, bueno, voy a estar presentándome yo como solista también. Va a estar Javi Caminos, los hermanos Herrera de la ciudad de Berisso, Manu María de la ciudad de Tandil va a estar también, y Zaino Ballet va a estar presentándose ahí bailando. Esto es una producción de Dueto Producciones y Carromato, que son dos productoras que vienen arrasando con todo acá en la ciudad, por suerte, abriendo estas nuevas propuestas en la ciudad y no dejando caer, como un poco nos vienen derribando también, sí, ¿no? Sí, acá lo sabemos en carne propia. En sí, sí, sí, sí, totalmente. Recién el viernes levantaron la clausura, así que estuvimos jodidos. La semana pasada tuvimos que transmitir el programa desde otro lado, porque no podíamos entrar ni siquiera, así que bueno. Como es este, y paso el chivo también, ya que estamos, que tenemos dos entradas para sortear para la Peña Sachera este viernes. Esa, así que después por las redes sociales nos vamos a ir comunicando. Apuramos ahí, entonces, ¿qué bien. Otras fechas tenemos? Bueno, mirá, el sábado voy a estar en la peña, en una peña en Berisso, en el centro de residentes santiagueños. Eso a las 22 horas, y más tarde voy a estar con otro grupo que soy parte también, que se llama Los Colorados. Vamos a estar en la Peña Maimará, en Citibel. Eso el sábado 10 de septiembre. Después ya, bueno, la siguiente semana vamos a estar el viernes 16 en la presentación del disco de Tulma. Voy a estar acompañando a Benja Molina Chazarreta en Lucamba. Quedan todos invitados también. El 17 voy a estar en Benito Juárez, ya más cerca de mis pagos. Y bueno, eso es lo más allegado que tenemos. Muy bien, después para pasarlos, decir, lo seguimos compartiendo, sí, por las redes sociales. ¿Cómo no? Que Valentín nos va a recordar entonces cuáles son las redes sociales que pueden escuchar todo el programa de hoy, porque ha sido grabado. Así qué que no buena. Se puede arrepentir de nada ya. Ya está, ya lo dijo. El programa lo podemos encontrar en www.radionauta.com.ar o en nuestro Facebook, que es En el Fondo del Tarro. Muy bien. Para comunicarse con la radio, publicitar en la radio y ayudar a los medios comunitarios, ¿dónde lo pueden hacer? Lo pueden hacer al 451-6917 o al 0221-670-5190. Muy bien, Colo en los controles, muchísimas gracias por hoy. Nos pasamos unos minutitos más, espérenme un segundito. Yamila tiene agenda cultural, entonces también usted para agregar, antes que me saque el micrófono. Ahora es mío. Este viernes también a las 22 horas tenemos una noche de tango y folclore con la 220 volt en la Caipo, en 9 entre 58 y 59. Viernes 9 a las 22 horas. Y este sábado 10 vamos a estar estrenando en el Altillo del Sur, Casa Teatro, calle 1 y 67, Angelito, un cabaret socialista, que lo vamos a estar haciendo todos los sábados de septiembre y octubre a las 21 horas. Y el domingo, Una plaza y mil historias, de César Palumbo, en también calle 1 y 67. Muy bien, nos despedimos con un tema más entonces. Sí, señor. Todo esto ha sido grabado, lo pueden escuchar de vuelta, como dijo Valentín, en www.radionauta.com.ar. Nos despedimos, hasta el próximo lunes, Yamila. Hasta el próximo lunes. No me gusta incomodar ni conversar con cualquiera, y si alguno se aburriera por culpa de lo que digo, o se tapa los oídos o puede irse pa' afuera. El mundo poco ha cambiado, siempre hubo pobres y ricos, por eso es que no me explico la razón que otro nos mande, si siempre los peces grandes se comen a los más chicos. El oro suele traer disgustos incalculables, lo hace al hombre despreciable, por causa que no me explico, convirtiendo al pobre en rico y al rico en un miserable. Mucha gente no conoce los valores verdaderos, viven contando dinero y después de tanto ahorrar, la fortuna irá a parar al que queda de heredero. ¡Qué verdad, che! Benja Fuentes le abrió la sonando en el fondo del tarro. Nos despedimos hasta el próximo lunes. La cultura no se clausura. Puede ocurrir que la ley no inspire mucha confianza, si observamos la balanza no hallamos explicación del por qué tanto ladrón anda libre bajo fianza. La justicia ha sido escrita por hombres inteligentes, muy capaces y conscientes de las leyes respetables, que han perdonado a culpables y condenado a inocentes. Será cosa de esas leyes que los hombres han creado, muchos fueron perdonados y otros por ellas murieron, y hasta Cristo decidieron matarlo crucificado. Y ya me voy despacito como potro pa'l corral, y si a alguien le cae mal mi simple palabrerío, o se tapa los oídos o puede irse pa' afuera.